Muy buenas tardes, estimados amigos, oyentes de la segunda novena. Hoy es 23 de agosto de 2016 y desde Caracas, Venezuela, los saluda Ángel Gómez en nuestro podcast semanal. Hoy no tenemos la presencia de nuestro amigo y compañero León Akenasi, pero sí tenemos nuevamente a un bateador emergente de lujo que es nada más y nada menos que Iván López Sardi, a quien le doy la bienvenida. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido a la segunda novena. Hola Ángel, ¿cómo estás? Un placer estar de nuevo contigo aquí en esta edición, haciéndole el quite a nuestro querido compañero León Akenasi. Y bueno, listo para empezar a hablar de béisbol, que material que tanto nos gusta. Sí, señor. Bueno, yo quiero empezar con una noticia que no tiene que ver con el béisbol de esta temporada, que no tiene que ver con los líderes, que no tiene que ver con los playoffs, que no tiene que ver con nada de eso, pero sí que ha traído muchos titulares en el mundo de las grandes ligas y en otros deportes. Y se trata de que un señor llamado Tim Tebow, que tú conoces, va a hacer un tryout en este mes, el 30 de agosto, va a tener su tryout, y se ha formado, Iván, una algarabía. Ese tryout va a ser en Los Ángeles, y hay, según reporta el periodista Adam Schefter de ESPN, hay más de 20 equipos confirmados que van a estar en ese tryout de Tim Tebow. Entonces, bueno, para los que no conozcan a Tim Tebow, porque son básicamente fanáticos del béisbol, hay que decirles que es un ex quarterback de la NFL. No tengo claro cuándo se retiró, pero bueno, yo voy a aprovechar de que Iván es un experto en ese deporte, en la NFL, y por un lado te pido, Iván, muy brevemente, si puedes hablar de lo que fue la carrera de Tim Tebow, de qué representó Tim Tebow en el fútbol americano, y después te voy a hacer otra pregunta. Entonces vamos a empezar con hacer un pequeño perfil de Tim Tebow. ¿Quién es Tim Tebow y qué representó él en la NFL? Bueno, mira, caramba, hay material. Okay. Bueno, mira, Tim Tebow fue un jugador, bueno, es un jugador retirado ya de la NFL, okay, nacido el 14 de agosto del 87, okay. La posición que ocupó fue de mariscal de campo. El último equipo donde participó fue con el equipo de Filadelfia, okay. Como durante su etapa como universitario, estudió en la Universidad de la Florida, donde jugó con este equipo, justamente uno de los equipos, digamos, más emblemáticos de ese estado, que son los Florida Gators. Como todos sabrán, de ahí viene la famosa bebida Gator, okay. Viene de los Florida Gators, porque bueno, es una historia de cómo unos especialistas en bebida energética, pues bueno, inventaron esta bebida, justamente se la daban a los jugadores del equipo de la Florida, y bueno, de ahí nace la cuestión del Gator. Y entonces, bueno, Tebow jugó para este emblemático equipo. Yo creo que aquí comenzó prácticamente su parte mediática. Okay. Para no serlo muy, muy, muy largo, en el draft del 2010 fue seleccionado por los Broncos de Denver, okay, y jugando con el número 15, que de paso era el número que utilizaba en la universidad. Bueno, en sus primeros días como jugador profesional, pues estableció récord de venta de camisetas, okay, se convirtió en un fenómeno mediático y comercial. Pues gran parte por comentarios que hizo sobre su vida religiosa, su afán de superación, su entrega deportiva, tal y qué sé yo. En la temporada del 2011-2012 alcanza la titularidad con los Broncos, okay, gracias a que el quarterback titular en ese momento, que era Kyle Orton, pues tuvo un muy pobre desempeño. Y bueno, pues Tim Tebow fue encargado de digamos, dirigir al equipo. Y bueno, en su estadía aquí en los Broncos, pues remontaron tremendamente, y lograron clasificar para la postemporada. Eso fue prácticamente lo que lo elevó a la fama. Esa racha que tuvo el equipo de los Broncos mientras él estuvo como titularidad, cuando digamos que, como les comentaba, Kyle Orton no pudo jugar más. Entonces, bueno, de ahí en adelante, pues Tim Tebow se convirtió en un jugador muy mediático. Después sale de los Broncos de Denver, pasa a los Philadelphia Eagles, donde no tuvo mucho, realmente no fue el mismo jugador que estuvo con los Broncos. Y bueno, su carrera fue mermando muchísimo. De hecho, muchos especialistas en la NFL, entrenadores en jefe y toda esta cuestión, le sugirieron a Tebow que por qué no abandonara la posición de mariscal de campo y jugaba como tight end, okay, como ala cerrada, porque los que recuerden a Tebow o sepan algo de él, era un mariscal que le gustaba mucho correr, pues. Era un tipo que corría muchísimo, tenía buen desplazamiento, y bueno, esto lo hacía difícil de capturar. Lo que no gustaba mucho, que él como mariscal de campo, en su condición de zurdo, era muy poco ortodoxo para lanzar el balón, para pasarlo. Era muy malo pasando el balón por su condición de zurdo. Y bueno, en base a esto le sugieren que por qué no se convierte en un ala cerrada, cosa que él rechazó de plano. Y bueno, comenzó su declive, pero bueno, ya él tenía una fama, hizo un nombre, y el nombre Tim Tebow, donde digamos se nombra, pues bueno, está rodeado pues de muchos flashes, muchas cámaras, de mucho periodismo, un tipo de verdad que bastante mediático. Y ahora, bueno, quiere incursionar en el béisbol. Ahí va un poco tu pregunta. Yo realmente, bueno, no sé, yo nunca supe de que él jugara béisbol, ni siquiera en la universidad, porque siempre se dedicó al fútbol americano. Sí, ahí sí logré conseguir algunos datos. Okay. El antiguo quarterback de Alabama, llamado Greg McElroy, estuvo trabajando contigo en el 2015 en el set de SEC Nation. Esto es un programa, básicamente estaban como comentaristas. Uh-huh. Okay. Y en una radio llamada Sirius XM College Sport. Y él menciona que Tebow nunca mencionó que tenía aspiraciones de jugar el béisbol. Aquí el dato que tengo es que Tebow no jugó, cuando estuvo en la Florida, no jugó béisbol en el college, ni como senior en high school, pero que en su año de junior de high school, es decir, su primer año de high school, sí estuvo jugando béisbol y batió hasta 494 y casi fue drafteado por los Angeles Angels, según el periodista Rob Bradford. Ah, fíjate. Buscaron entonces, ¿sabes cómo son los periodistas? Pues empiezan a buscar por aquí y por allá. Entonces consiguieron la opinión del coach de béisbol llamado Allen Nice, que fue quien lo entrenó a él en ese año de high school. El señor se llama Greg Boo Mullins. Entonces, la opinión de este señor es que Tebow era un bateador zurdo. Ahí entonces cuadra con lo que tú estás diciendo, que él lanzaba la zurda en el fútbol, ¿no? Uh-huh. El fútbol americano. Sí, correcto. Era un bateador de poder a la zurda que tenía un brazo por encima del promedio y también velocidad en las piernas por encima del promedio. Era un líder del equipo con su pasión, su fuego y su energía. Y le gustaba mucho el béisbol. Pero su fuego, su deseo del fútbol fue más grande y por eso escogió una carrera en el fútbol americano. Lo que dice este señor también es que todo el mundo lo sabe. Él no fue solamente un gran jugador de fútbol americano, sino que también, en el tiempo que él lo tuvo por lo menos, también fue un gran jugador de béisbol, y que él creía que él tenía las condiciones para jugar en las grandes ligas. Tenía las 6 herramientas, tenía fuerza en el brazo, podía correr, podía batear para promedio, para poder, también podía fildear, y esas son las 5 herramientas, y la sexta herramienta que él le pone ahí es su carácter. Entonces, una persona de buen carácter y que tenía condiciones de líder. Entonces, por eso es que que su antiguo coach dice que en aquel momento él pensó que podía hacer una carrera en el béisbol. Actualmente él es un analista de ESPN. Su contrato le permite buscar oportunidades en la NFL, pero no está claro si ese contrato le permite, si esa cláusula es extensiva al béisbol. Entonces resulta que se han buscado opiniones de gente del medio. Entonces aquí, por ejemplo, está Gary Sheffield, ¿verdad? Gary Sheffield, todos lo recordamos, con los Yankees de Nueva York, con los Padres de San Diego, etcétera. Pelotero, pues, de gran poder también. Y entonces Gary Sheffield tuitea aquí, la cuenta es @ Gary Sheffield, lo pueden seguir por ahí. Dice, yo pasé algún tiempo con Tim Tebow en la caja de bateo recientemente y él es un natural. En el béisbol se dice un natural como aquella película de Robert Redford, el natural. Es una persona que tiene el talento, que las cosas le salen naturalmente. Yo absolutamente creo en su habilidad para jugar en las grandes ligas. Y está, digamos, focus, o sea, está enfocado. Sí. ¿Okay? Entonces, ese es un extremo. Ajá, sí, dime. Me interrumpa, Ángel. Esto me recuerda mucho la estadía o el paso que tuvo Michael Jordan por el béisbol, guardando las distancias. Jordan intentó jugar béisbol, pero era más que evidente que su habilidad era con el basquetbol. ¿Okay? Yo pienso que el caso Tivo es muy parecido. Tivo pudo haber jugado, pero no creo que tenga que pueda ser cualquier equipo, llegar así como un paracaidista y decir, bueno, yo soy instintivo y quiero jugar béisbol. O sea, es un proceso, ligas menores, es un proceso que todo pelotero tiene que pasar. Entonces, bueno, hay que estar pendiente. Y sobre todo, todos los años que han pasado sin que él haya de manera competitiva jugado el juego. De repente ha jugado alguna caimanera, pero bueno, te decía que un extremo de la opinión es ese Gary Sheffield, y entonces hay otro, que es todo el otro extremo, que es el jugador de los Orioles, Adam Jones. Entonces Adam Jones tuitea, dice, bueno, claro, no menciona a Tivo, pero obviamente el tuit se refiere a él. Dice, después que termine esta temporada de béisbol, yo voy a hacer un tryout para la NFL. Yo dice, yo no he jugado fútbol desde el high school, pero sí he jugado en algunos Turkey Bowls desde aquel momento. O sea, Turkey Bowl es algo así como, bueno, se reúnen a ¿cómo se llama? En el Día de Acción de Gracia, cocinan el pavo y entonces, bueno, juegan una caimanera. Entonces, bueno, he jugado alguna caimanera de Turkey Bowl, entonces yo estoy listo para hacer un tryout para el NFL. ¿Qué te parece? Bueno, claro, o sea, algo bien... algo bien bien simpático, ¿no? Es verdad, o sea, lo que dice es cierto. O sea, tienes que pasar tu etapa. Tú sabes que es bien difícil, yo creo que es una de las cosas más difíciles de todos los deportes. Batear una pelota que te viene a 90, 95, hasta 100 millas por hora. Esa es una de las cosas más difíciles que hay en cualquier deporte. Y si Tivo lo puede hacer, y lo puede hacer de una manera natural, como dice Gary Sheffield, pues bueno, un fenómeno. Más de uno estaría interesado, porque bueno, también han habido fenómenos, así como el caso de Michael Jordan fue un fail, como dicen por ahí. También yo te recuerdo, hay algunos, no muchos, pero muy pocos, pero los hay, que han sido fenómenos naturales y que han triunfado en los dos deportes. Correcto. Me viene a la memoria el caso de Bo Jackson, que ha sido el que ha tenido mejor éxito en los dos deportes. Difiero contigo. Difiero contigo. Yo me atrevería a decir que Deion Sanders fue mejor que Bo Jackson, más completo. Bueno, Bo Jackson, los números de Bo Jackson, yo te invito a que los pongas junto a los de Deion Sanders y yo creo que le gana. Es interesante hacer el ejercicio. Sí. Vamos a buscarlo, pero yo sé que tú eres fan de Deion Sanders. Pero bueno, Bo Jackson, lo que decía, Bo Jackson jugó en el juego de estrella, bueno, batió un jonrón memorable en juego de la estrella, jugó serie mundial, y como corredor tengo entendido que fue MVP también, en la NFL, ¿no? Sí, Bo Jackson hasta que tuvo una lesión que, bueno, todavía me acuerdo y se me ponen los pelos de gallina. Sí, ¿no? Sí, sí. Eso es el caso de Tim Tebow, pues bastante publicidad que ha traído. Vamos a ver si el hombre tiene algo en la bola, como dicen por ahí. El tryout, repito, es el 30 de agosto. Más de 20 equipos entre scouts, ejecutivos, agentes van a estar ahí. Y bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Pero es la noticia, digamos, que no tiene nada que ver con el día a día, pero que ha traído muchos titulares. Y bueno, vamos a ver, porque en su carrera en la NFL yo creo que ya terminó. Él no tiene nada que buscar en la NFL. No creo. Honestamente no creo que ya pueda. Y bueno, a mí, si va a jugar béisbol, se me hace que pudiese ser un jardinero o primera base, ¿no? Porque es un tipo que corre bien y sí, por su corpulencia pudiese ser un bateador de poder. Algo así, tipo, a mí se me parece mucho su contextura a la de Bryce Harper. Es un tipo así como Bryce sí, Harper. Sí, sí, sí. Y batea la zurda también. Es correcto. Bueno, pero vamos a ver. No sé qué edad tiene. Ah, aquí tiene. Tiene 28 años de edad. Exactamente. Bueno, hay que... la edad tampoco es una limitante, siempre y cuando tú hayas estado activo. Mi duda está ahí, que él no ha estado activo en el béisbol. Porque el caso que hemos tocado de Ichiro Suzuki a los 28 era cuando estaba empezando su carrera en Grandes Ligas. Pero Ichiro venía de jugar día sí, día también en Japón. Claro. Entonces, es muy distinto haber estado en la NFL, no haber jugado desde high school, después estar de comentarista y después, bueno, ahora sí, yo quiero jugar al béisbol. Mira, complicado. Sí, definitivamente. Él está ahí. Muy complicado. Él está ahí básicamente por su nombre, por su parte mediática. Ahora tiene que probar que su nombre, que, o sea, que no es solo un nombre, sino que es un tipo que, bueno, que es un superdotado, pues, porque, imagínate. Eso es lo que es. Sí, que es un Bo Jackson o un Dion Sanders. Exactamente. Vamos a ver. Bueno, ok. Este era el tema, digamos, suelto. No tengo cómo calificarlo en ninguna de las secciones de este programa, pero me pareció muy interesante tocarlo y sobre todo aprovechar tu conocimiento en la NFL. Mira, el tema que yo quería tocar ahorita es el de las lesiones. Peloteros muy importantes para sus equipos que se encuentran en la lista de incapacitados. Algunos de ellos, ya como el caso de Matt Harvey, ya pues definitivamente, como el caso también muy lamentable, que no solamente perdió la temporada, sino que aparentemente ha perdido ya las oportunidades de volver a jugar béisbol algún día, que es el caso de Prince Fielder. Algo muy lamentable, pues tuvo un problema en la columna, un problema de discos que se unieron, algo así como fusión de discos en la columna. Fue operado, etcétera, pero por lo que yo he leído, el Prince ya tiene que decir adiós al béisbol. Muy lamentable, porque es uno de los bateadores más poderosos de la Liga Americana. Y el caso de Matt Harvey, bueno, lo hemos tocado aquí en este podcast, el llamado Caballero de la Noche, el líder de ese staff de los Mets de Nueva York, que también por esa operación de ese nervio que tenía presionado en una de las costillas, que le afectaba hasta la punta de los dedos y no le permitía tener ese agarre que necesitan los lanzadores para sentir las costuras. Entonces, bueno, optó por la cirugía y está fuera por el resto de la temporada. Quitando esos dos casos, lamentables, mucho más uno que el otro, bueno, yo quería tocar aquí algunos peloteros. Este es un análisis muy bueno que encontré del periodista de ESPN Jerry Krasnick, que habla entonces en primer lugar de Clayton Kershaw, que yo creo que es el pelotero más importante que se encuentra en estos momentos en la lista de incapacitados. Bueno, dime. Que te interrumpa, también dime. Hay que sumar a Giancarlo Stanton, también lo voy a tocar. Entonces, bueno, yo te propongo, vamos a tocar cada uno de estos casos y bueno, y yo te doy mi opinión y tú me das la tuya. Fíjate el caso de Clayton Kershaw, bueno, nada más y nada menos pues que el líder del staff de los Dodgers, y muchos opinamos el mejor pitcher de las dos ligas. En el momento en que salió de la competición, que entró en lista incapacitado, era el líder de todos los pitchers en lo que se llama el WAR, El WAR es victoria sobre un jugador de reemplazo. Y entonces él tenía 5.5 de WAR. Y lo curioso es que a esta altura, después de casi dos meses que ha estado fuera de la lista incapacitado, ningún pitcher ha logrado superar esa estadística de 5.5 WAR. Entonces los Dodgers tenían un registro de 41-36 y estaban por detrás de San Francisco a 8 juegos en el momento en que salió Kershaw de la nómina con su problema, era un disco herniado. Eso fue el 26 de junio. Bueno, para sorpresa de muchos, entre ellos yo, ellos tienen un récord. En vez de haberse caído, como yo pronostiqué, resulta que tienen un récord de 28-19 desde ese momento. Pero eso es, más que todo, lo dice el periodista aquí, que se debe más que nada a una poderosa ofensiva más que a una rotación. Que está obviamente necesitando a su as. Bueno, resulta que Kershaw, se unió al equipo para la serie en Cincinnati esta semana, más que nada porque él extrañaba estar con sus compañeros. Lanzó una sesión de bullpen de 22 picheos el día sábado y los Dodgers dieron una declaración de que esperan que él regrese al montículo para mediados de septiembre. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿qué Kershaw vamos a tener si de verdad regresa el 15 de septiembre? Los Dodgers van a poder contar con él para la postemporada, o más bien va a ser una carga, que ¿cómo lo ves tú, Pan? Bueno, mira, yo me acuerdo mucho cuando se hablan de estos temas del caso de Johan Santana. Johan Santana venía de una complicada lesión y bueno, digo, a mi manera de ver las cosas lo apresuraron. Y en una salida donde estaba lanzando, bueno, que de hecho lanzó unos hitters, bueno, Santana dejó, no fue el mismo lanzador, eso yo creo que le acabó con su carrera. Y por eso me acuerdo mucho ahorita cuando tú estás hablando de Kershaw, pues que viene una lesión importante. Y en la necesidad de los Dodgers de su baja abridor, pues bueno, me parece que es un poco forzado apurarlo, sobre todo por lo valioso, pues que es jugador para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Yo iría con más cautela y lo hubiese llevado un poquitico más lejos, opinión personal. Sí, el problema es que los Dodgers están en carrera. Sí, pero... Los Dodgers están en carrera y es muy, muy, muy difícil que se queden fuera de la postemporada. Entonces, quizás si los Dodgers estuvieran eliminados, si estuvieran en la situación que estaban, de 8 juegos por detrás de San Francisco, pues yo creo que le hubieran dicho, tómate tu tiempo, vete para tu casa... haz tu recuperación poco a poco, no vamos a apurar nada, pero la situación ahorita es diferente. Ahorita la diferencia en dinero entre, sobre todo un equipo que tiene la nómina de los Dodgers, entre estar en octubre y no estar, es gigantesca. Claro. Sí. Entonces hay razones para apurarlo. Claro, yo me imagino de que no van a cometer ninguna locura. Yo creo que ahí van a seguir las recomendaciones de los médicos, y si los médicos le dan en este momento, digamos, lanzó su primer bullpen, y si los médicos le dicen de que los análisis están bien, de que puede poco a poco ir aumentando esa cantidad de picheo, mira, yo creo que Kershaw siempre es joven todavía, siempre ha sido saludable, y yo creo que pudiéramos tenerlo si él regresa el 15 de septiembre y lleva una proyección de rehabilitación como debe ser. Yo pienso que para el momento clave, que es la primera semana de octubre, deberíamos tener un Kershaw muy parecido a la óptima. Bueno, ojalá. ¿Qué? Por el bien del espectáculo, pues que se recupere, pues sería lo ideal. Sí, señor. Bueno, el segundo caso que tú lo estabas tocando es el de Giancarlo Stanton. Giancarlo Stanton tuvo una lesión de, ¿cómo se llama esto? De groin, de pelvis, de... ¿Cómo se llama esto? Bueno, yo nunca he sabido traducirla, pero... Sí, groin es pelvis, es la... En la zona casi genital, ¿no? Que es donde te vienen ahí, cuando tienes ahí un... En esos músculos de ahí, que te viene un tirón. Uh-huh. Eso fue lo que le ocurrió. Se estaba lanzando en una de las bases y, bueno, sufrió esa lesión. Y bueno, se pensaba de que, bueno, se le había terminado la temporada, etcétera. Ya fuera Giancarlo Stanton de los Marlins, por lo menos por este año. Pero en los últimos días han habido noticias optimistas. El día domingo, el presidente de las operaciones de béisbol del equipo, Michael Hill, expresó su confianza de que Stanton va a regresar para el final de la temporada regular. Le dijo a reporteros, él va a regresar, él me ha dicho a mí que va a regresar, él va a ayudar a este equipo a meterse en octubre y seguir, o sea, que nosotros sigamos adelante en el mes de octubre, o sea, lleguen lejos en esos playoffs. Aquí yo no estoy tan seguro realmente, sobre todo porque Stanton esta temporada ha sido quizás la peor de su carrera. Tuvo, no sé, un récord algo así como de 29-0, una gran cantidad de ponches, lo cual a mí me hacía presuponer que ahí había algo, que tenía alguna molestia, porque aparte del ser, en mi opinión, y lo dicen también las estadísticas, pues el bateador más poderoso del béisbol, él es un bateador que batea para promedio, él es un bateador que se poncha poco y que le da muy bien a la bola. Entonces, esta temporada que estaba teniendo, más que un slump, a mí se me hacía que tenía algún tipo de molestia. Entonces, el hecho de que él tenga deseo de jugar, obviamente, pues quiere ayudar al equipo, eso es encomiable. Pero, hay que recordar también que él viene de varios pelotazos que le han dado, como el que le dieron en 2014, wow. Que le rompió la cara. Otro que le rompió otro hueso en la mano el año pasado. Entonces, cada vez que él ha tenido que salir en esas lesiones previas, nunca ha podido regresar en el momento en que él quería. Entonces, a mí me parece, y le parece también al periodista, que Stanton está más hablando con el corazón que con su cabeza. Entonces, bueno, ojalá también, como dices tú, por el bien del espectáculo, que Giancarlo regrese y que pueda ayudar a su equipo. Pero yo este caso lo veo más complicado que el de Kershaw, partner. Okay. ¿Tú qué opinas? Sí, bueno, mira, definitivamente, sobre todo Stanton, que su equipo, los Marlins, pues están en la lucha por el comodín, pues tienen muchísimo chance. Acaban de jugar una serie importante que le ganaron a los Piratas. Entonces, mira, sería muy bueno pues poder contar con Stanton el cierre de la campaña, sobre todo si tienes chance de clasificar o por lo menos de jugar el comodín. Bueno, Stanton sin lugar a dudas es una pieza fundamental. Y por cierto, los Marlins, en vista de todas estas vicisitudes, adquirieron en waivers al venezolano Arcia, ¿ok? Ovaldo Arcia, exactamente. Sí. Vista de todas la lesión de Stanton y otras lesiones que han tenido, pues están haciendo movimientos para tratar de suplir la importancia de estos jugadores. Mira, no me voy a quedar con esa duda, y mientras tú hablabas hice un chequeo ahí, la traducción de groin es ingle. Ah, la ingle, ok. Es un tirón en la ingle, okay. Lo que tiene el amigo Stanton. Sí, es una lesión muy recurrente en los peloteros. Sí, sobre todo, bueno, en el que es jardinero, que tiene que correr, digamos, hacia atrás, persiguiendo algún batazo, es complicado. Mira, el tercero que es muy importante para su equipo es Steven Strasburg. Steven Strasburg entró en la lista de lesionados con un problema en el codo, que los nacionales dijeron de que no es estructural, que es un dolor, pero que no es preocupante. Hay que recordar que este lanzador tuvo la cirugía Tommy John el año 2010 y bueno, regresó en grandes condiciones y firmó un contrato nada más y nada menos que por $175 millones. Pero después de tener tres salidas muy malas contra Atlanta, San Francisco y Colorado, decidieron sacarlo de la nómina, meterlo en la lista de incapacitados. Por las noticias que dicen los Nationals, parece que no es una cuestión demasiado complicada, demasiado para preocuparse. Yo no lo sé. Yo cada vez que he visto que un lanzador que ha pasado por Tommy John, yo trato de mirarlo con la lupa, partner. Claro, así es. Así es. Aunque el equipo le dio después de la Tommy John, $175 millones. Entonces, bueno, están contando con él, obviamente. Bueno, y tenía un récord muy bueno de ganado y perdido. O sea, el hombre respondió a esa confianza y bueno, lo han cuidado muchísimo. De hecho, hubo una temporada donde le dijeron, mira, no vas a lanzar más. A pesar de que el equipo había pasado a postemporada, no lo dejaron, lo cuidaron. Vamos a recordar ese brazo. Sí, eso trajo muchísima polémica en su momento. Es correcto, mucha polémica, pero bueno, ellos estaban, por eso te comentaba lo de Kershaw, ellos estaban empezando a futuro, o sea, vamos a cuidar este brazo, que bueno, más adelante nos va a proveer de buenos resultados y bueno, vamos a cuidarlo, tal cual. Bueno, Iván, continuamos entonces estos comentarios pues de los peloteros importantes que bien están saliendo la lista de incapacitados o están entrando a la lista de incapacitados en este mes clave que es el mes de agosto y bueno, y mucho más el mes de septiembre. Entonces voy a ir un poquito más rápido en aras del tiempo. El siguiente pelotero que voy a mencionar es el pitcher de los Indios, Dani Salazar, que salió de la lista de incapacitados el día jueves anterior, pero le fue bastante mal, fue bastante inefectivo, apenas lanzó un inning contra los White Sox. El manager Francona lo sacó después de 34 picheos donde lo habían castigado, y bueno, hay dudas de que realmente el veloz lanzador que venía a ser el número 3 de esa rotación tan buena que tienen los Indios de Cleveland y que ha sido su pilar fundamental para estar ahí cabalgando esa división, pues Salazar entonces tuvo problemas por lo menos en esta salida. Entonces, para agregar a los problemas de Cleveland, el siguiente lanzador de la rotación, Josh Tomlin, ha sido últimamente, aquí lo llaman, el periodista lo llama un dispensador de jonrones, pues le han estado dando batazos de largometraje, y si bien la página Fangraph le da a los Indios un 95.5% de probabilidad de ganar la división, si gana la división y van a tener que jugar en octubre, pues entonces necesitan por lo menos 3 pitchers de calidad y confiables. Tienen a 2 muy buenos, en el venezolano Carlos Carrasco y en Corey Kluber, pero necesitan a Salazar en la forma que tenía en la primera parte de la temporada, donde estaba realmente imbatible. ¿Ok? ¿Algún comentario? Okay. No, estoy totalmente de acuerdo. Hay peloteros que indispensables, que obviamente a lo mejor han regresado de una lesión, pero no han llegado al 100%, y esto en detrimento de los equipos que lo necesitan, y bueno, no va a dar lo que realmente ellos esperaban, ¿no? Así que bueno, es cuestión de suerte y que bueno, ver si realmente están rehabilitados como para continuar la carrera. Exacto. Un caso de un lanzador que su equipo lo necesita, bueno, como dicen por ahí, como el agua de mayo, es Chris Tillman de los Orioles, que es el líder de esa rotación. Los Orioles tienen récord de 20 ganados, 6 perdidos en las aperturas de Tillman en esta temporada, y eso se compara con un 48-50 con los otros abridores. Entonces, obviamente, los problemas que tuvo Tillman, que empezaron con algunas molestias en el hombro antes de su última salida, y que eso motivó pues una disminución en la velocidad, y también que se le envasaran 11 corredores en 2 innings en su última derrota contra el equipo de Houston. Pues entonces, bueno, eso ha prendido las alarmas en el equipo de Baltimore, y bueno, el próximo día jueves tiene una importante cita contra el equipo de Detroit y contra el equipo de Washington y él, nada más y nada menos que Max Scherzer. Entonces, bueno, vamos a ver cómo le va, porque lo que es Wade Miley, que llegó en el trade deadline, como Giovanni Gallardo, que llegó por la vía de la agente libre, han estado al globo. El que ha estado muy bien ha sido el joven Dylan Bundy, que ha ha pichado mucho más innings de lo que esperaban los técnicos y los coaches y los analistas luego de que había sido operado el año pasado. Entonces, bueno, ojalá pues a Tillman no se le presente ninguna necesidad de ir a la lista incapacitada. El siguiente es José Bautista, que ya se ha perdido 44 juegos en esta temporada con problemas en uno de sus pies y en la rodilla izquierda. Entonces, en su ausencia, los Blue Jays han tenido un récord de 27-17, bastante bueno. Actualmente está trabajando con los técnicos ahí en las oficinas, en el campo de entrenamiento en Dunedin, Florida, y espera en un par de días estar haciendo ya los primeros juegos de rehabilitación. En esta temporada Bautista batea un anémico 222 con 349 de porcentaje envasado. Pero este es un pelotero que es súper importante. Es el cuarto bate de este equipo de Toronto. Y bueno, el manager John Gibbons lo está esperando. Él ha estado jugando con un jardín del recién llegado Melvin Upton Jr., el venezolano Ezequiel Carrera y el joven Darrell Celciliani. Pero obviamente ninguno de los tres pues calza los spikes de Bautista. Lo necesitan realmente para esta recta final. ¿Okay? El otro es el cerrador de Kansas City, Wade Davis, que ha estado fuera también. Su puesto ha sido ocupado con bastante eficiencia por el que era el setup, Kelvin Herrera, pero que como cerrador ha estado bastante efectivo, ha convertido 7 oportunidades de salvar consecutivas en esta posición de cerrador temporal. Por cierto, es una recomendación, mientras Wade Davis no se reporta, si ustedes que están jugando Fantasy ven que Kelvin Herrera está disponible en alguna liga, tómenlo, así sea temporalmente, si es que necesitan en su equipo algún cerrador. El otro que ha estado bastante bien es Alex Gordon, que realmente hacía falta pues en este equipo de Kansas City, que lo estábamos dando hasta la semana pasada, como son las cosas, como prácticamente eliminado, y resulta que se ha metido en una racha de juego ganado, y de nuevo se está hablando de los Royals para competir por ese wild card por lo menos. Se ve difícil, ahorita visitan a los Marlins, una serie bien, bien dura. Sí, pero bueno, este es un equipo que tiene experiencia, pues ya son los campeones mundiales, tienen peloteros de experiencia, bueno, vamos a ver. Los otros dos, de los Cardenales de San Luis, Matt Holliday y Alexis Díaz, uno un veterano, cuarto bate de este equipo, y el otro pues un novato, shortstop, también han estado fuera, pero sobre todo el caso de Holliday, que tiene para el año que viene una opción del club por $17 millones, y él la puede comprar con $1 millón, entonces pudiera ser, dependiendo de qué es lo que pase de aquí a final temporada, que ya esté jugando haya jugado ya su último juego con el uniforme de los Cardenales. Vamos a ver qué es lo que se produce al final. El caso del joven Steven Matz, otro dolor de cabeza más para los Mets de Nueva York, que no suficiente con el problema de Matt Harvey, también entró el zurdo Matz en la lista de incapacitados. Ellos perdieron a David Wright y a Matt Harvey por el resto de la temporada, y bueno, en el caso de Matz, él ha estado pichando con unas astillas de hueso en su codo de lanzar, y ahora, para agregar problemas, no solo la astilla, sino que además tiene molestias en el hombro. Entonces ya los Mets no pudieron mantenerlo, y lo mandaron el día de ayer, lo metieron en la lista de incapacitados. Bueno, vamos a ver qué pasa, si puede regresar. Otro que está desde julio con un problema en los pectorales y ha estado fuera es el que era el cerrador antes de que llegara Kimbler, el cerrador Uehara, el japonés Uehara, Koji Uehara. Pues entonces, bueno, no ha hecho mucha falta, porque él ha tenido a Brad Ziegler, ha tenido a Matt Barnes, ha tenido al otro japonés Tazawa, y bueno, ya Kimbrel se reportó. Entonces, bueno, inclusive se estuvo hablando bastante en estos días que estaban pensando traer de nuevo al amigo de Bryce Harper, a Jonathan Papelbon, partner. ¿Te acuerdas de Papelbon? Oh, imagínate. Claro, cómo no. ¿Te acuerdas de esa escena patética donde Papelbon el año pasado agarró por el cuello a Bryce Harper ahí en el dogado? Sí, sí. Que todas las cámaras lo tomaron. Claro. Bueno, eso le dio la vuelta al mundo. Ese es lo que llamamos el argot un perro caliente. Entonces, bueno, este Papelbon ha estado en las conversaciones ahí porque obviamente perdió su puesto de cerrador. Tenía más de 7 efectividad ahí con los Nationals. Los Nationals se trajeron a Mark Melanson y entonces, bueno, Papelbon perdió su puesto y no está contento con haber perdido el puesto, pues entonces ha estado conversando supuestamente con la oficina de los Medias Rojas a ver si se devuelve al Fenway Park. Vamos a ver qué pasa. Y por último, hablar del pitcher Jordan Zimmermann, una contratación importante que hicieron los Tigres de Detroit y que ha estado fuera desde comienzo de julio con un problema del cuello. Este viernes va a empezar una salida de rehabilitación en AAA. Va a estar, el programa dice que va a lanzar 3 veces en la AAA y si todo va bien, a mediados de septiembre se estaría uniendo la rotación junto con Aníbal Sánchez, con Matt Boyd, con Daniel Norris y por supuesto el caballo que es Justin Verlander. Esas son la situación pues de las lesiones y lo que quería yo agregar es, bueno, todo esto es muy muy dinámico, este mundo del béisbol, y hay una noticia que acaba de salir. Resulta que Kershaw, estuvimos hablando, iniciando esta sección de Clayton Kershaw, y que había hecho una sesión de 20 y tantos picheos el fin de semana. Bueno, resulta que el día de hoy, y ya está en todas las agencias de noticias, estuvo lanzando de nuevo y no reportó ningún problema después de lanzar desde la lomita el día martes, el día de hoy, un total de 41 picheos, partner, en el bullpen del estadio de los Dodgers. Uh-huh. Y por primera vez utilizó la curva y simuló la secuencia que él usaría contra los bateadores. Entonces el plan es que en los próximos 2 días va a estar, no va a estar haciendo bullpen, sino que va a lo que llaman playing catch, que es lanzar así suavemente con sus compañeros. Y luego, después de esos 2 días, pues va a hacer otro bullpen que va a llegar aproximadamente a 60 picheos. Y después de ahí, depende de cómo se siente, pues ahí ya se definiría otro plan de rehabilitación. Posiblemente pudiera ser una, si todo va bien, que lo mandaran a la AAA para enfrentar bateadores en juegos, digamos, en juegos reales, ¿okay? Entonces, bueno, todo va bien de acuerdo a lo que se había establecido en el caso de Kershaw. Mira, una noticia bastante lamentable también. Este es un pelotero que a mí siempre me gustó mucho, pero bueno, lamentablemente sus problemas fuera del terreno, pues, han hecho trizas su carrera. Josh Hamilton, partner. Los Rangers acaban de acaba de salir la noticia. Acaban de liberar a Josh Hamilton. Lo pusieron en la lista de waivers incondicional en el día de hoy. Las reglas de Major League Baseball dicen de que si tú colocas un pelotero antes de finales de agosto en esta lista, ellos pueden volver a firmar con su antiguo equipo, obviamente si no lo toma otro equipo, pero no puede jugar por ellos, no puede jugar para ellos en la próxima temporada hasta el día 15 de mayo. Entonces los Rangers dijeron de que ellos están interesados en volver a firmar a Hamilton, pero que lo quieren firmar con un contrato de ligas menores. Obviamente Hamilton es uno de los peloteros que más dinero gana en el béisbol. Bueno, pelotero problemático, todos sabemos sus problemas extraterreno. Pero bueno, cuando estuvo en su máximo esplendor, pues tanto con los Rojos de Cincinnati, como con los Angels, como con los mismos Rangers, pues entonces Bueno, era un pelotero que daba gusto verlo batear. Todavía no, recuerdo aquel jonrón derby en el Yankee Stadium. ¿Tú te acuerdas cómo se cansó de dar batazos? Sí, pero bueno, la desgracia pues del alcohol, de las drogas, pues acabó con este pelotero. Y bueno, ojalá se pueda recuperar, ya lo digo desde el punto de vista humano, que pueda recuperar su salud, que pueda salir de esa maldita adicción y bueno, y ojalá pudiera retomar la forma y volver a jugar a béisbol, pero la verdad es que lo veo bastante complicado. Sí, está muy disminuido, o sea, no es el mismo Hamilton que vimos en otras oportunidades, lastimosamente por él, porque era un pelotero muy bueno con mucho poder. Lo vi dar más de muchos juegos, lo vi dar dos y tres jonrones en un partido. O sea que, bueno, lamentable. Sí, no, tenía un swing que, bueno, aquí estamos hablando del natural, que si Tivo pudiera ser natural, bueno, este es un pelotero natural. Esta es la definición de un pelotero natural, que bueno, que tenía toda esa condición y lamentablemente por sus adicciones, pues echó a perder su carrera. Mira, se publicó ya el cronograma, el calendario pues de la postemporada. El juego de comodines de la Liga Americana es el primero que vamos a tener, va a ser el 4 de octubre. Obviamente no sabemos dónde. No sabemos dónde ninguna de estas cosas. Lo que sí sabemos es que el juego de comodines de la Americana es el 4 de octubre y el día siguiente es el de la Liga Nacional. Las series de división empiezan en la Liga Americana el día 6 de octubre, tanto la primera serie como la segunda. Y se van a terminar, en caso de que llegue a su extremo de 5 juegos, el 12 de octubre. En la Liga Nacional empieza un día después, empiezan el día 7 de octubre y se van a terminar, si llegan al máximo de 5 encuentros, el 13 de octubre. Siempre se da un día de descanso ahí en el intermedio. La serie de campeonato empieza en la Liga Americana el 14 de octubre y terminaría como máximo el 22 de octubre. Un día después, sería el 15 de octubre, empieza la serie de campeonato de la Liga Nacional, y para terminar como máximo el 23 de octubre. Y entonces la Serie Mundial Partner, ahí sí sabemos que va a empezar, obviamente no sabemos en qué terreno, pero sí va a empezar en un parque de la Liga Americana, porque la Liga Americana ganó el juego estrella. Correcto. Entonces, en un parque de la Liga Americana, que ya veremos cuál es, el primer juego de la Serie Mundial va a ser el 25 de octubre. Luego se va a jugar el 26 también en ese mismo terreno, va a haber un día de descanso. Empiezan el 28 en el terreno de la Liga Nacional para jugar 28, 29 y 30 si es necesario. Y luego otro, ya ahí no hay día de descanso, sino bueno, sí, ahí el día 31 de octubre, Halloween, se descansa. Y si es necesario se juega el número 6 y el número 7. Atención, el primero y segundo de noviembre. Es decir, pudiéramos tener béisbol hasta el 2 de noviembre, partner. ¿Qué te parece? Wow. Bastante, ¿no? Se prolongó bastante el calendario. Sí, bueno, imagínate tú como apinta la cosa, ¿no? Si los Cachorros de Chicago ganan la serie de campeonato de la Liga Nacional, pudiéramos estar teniendo por lo menos estos tres juegos, el 28, 29 y 30 de octubre, con lo que significa eso, el frío y el viento de Chicago, tener serie mundial ahí en el Wrigley Field. ¿Qué te parece? Ah. pudiéramos tener hasta nieve ahí. ¿No? Sí, claro, por supuesto. Esa ciudad es bastante fría ahí. Y sería... Bueno, yo no recuerdo haber visto un partido con ellos hace muchos años. Me acuerdo un partido en el que se jugó en Pittsburgh. Sí. Aquella wow. famosa serie mundial del año 71 entre Baltimore y Pittsburgh, ahí hubo nieve en los dos lados. En los dos lados. Porque Baltimore también le ronca el mango cuando es el frío ahí. Sí, señor. Bueno, viene una serie bien interesante en estos días, nada más y nada menos que entre Dodgers y Gigantes. Y entonces, pues aquí están recordando que esta es la última temporada del legendario Vin Scully, el narrador de los Dodgers, que ya se está retirando. Y entonces, bueno, en el año, resulta que en el año 51, cuando ocurrió aquel famoso batazo de Bobby Thompson, que se llamó el disparo que se oyó alrededor del mundo, el jonrón que le pegó Bobby Thompson a Ralph Branca y que eliminó a los Dodgers, desde en ese momento, en el año 51, ya Vin Scully estaba haciendo sus primeras transmisiones para los Dodgers, estaba trabajando como compañero de el narrador Red Barber. Y en esa época los Dodgers estaban en Brooklyn. Bueno, bastante agua ha pasado bajo el puente. Y bueno, ya Vin Scully está para retirarse, pues por supuesto que miembro del Salón de la Fama. Y bueno, están aquí recordando este caso, pues que Scully estuvo en esa serie final entre Dodgers y Gigantes, y bueno, que ahora que ojalá el equipo le diera la satisfacción, pues, de ganarle esta serie a los Gigantes y de una vez tratar de asegurar ese primer lugar de la división. Estábamos hablando de José Bautista y va a regresar de la lista de incapacitados el día jueves, pasado mañana. ¿Ok? Esto es actualizando algo que mencionamos. Y actualizando algo que también mencionamos, se supone de que el día septiembre 10 es que va a regresar Jordan Zimmerman a el staff de abridores de los Tigres de Detroit. Muy bien. ¿Ok? Mira, el caso de Carlos Gómez, que tú sabes que los Astros lo dejaron libre por mal rendimiento, pues bueno, resulta que sus rivales de división, los Rangers, llegaron a un acuerdo con él y se supone que va a unirse al equipo en el día jueves. ¿Te parece? Con Carlos los Gómez, ¿te imaginas a Carlos Gómez ahí en Houston dando un jonrón para ganarle algún juego ahí? Entre Rangers y Houston, ¿cómo se pondrá el amigo Roberto Torres? Que él es uno de los principales que siempre le gusta tener a Carlos Gómez en el fantasy. Saludos, claro, a Roberto Torres. Claro que sí, un saludo para Roberto. Después de ese gran trade que se hizo con ¿cómo se llama? Con este gran peloterazo que los Yankees, que ya retirado, por cierto. Pero bueno. Ah, bueno, ese es uno de los peores. Ese es uno de los peores trades de toda la historia del fantasy. Ese fue un buen en su momento. Nada más y nada menos que Carlos Gómez en su mejor momento por Alfonso Soriano, que estaba en la banca y previo a su retiro. La verdad que eso fue un atraco a mano armada de lo que tú le hiciste al pobre Roberto. En su momento era un buen trade, porque era un pelotero que... Para ti era bueno. Pero esa era mi apreciación y jugaba con los Yankees, o sea que... Oye, ¿qué te puedo decir? Pero bueno, yo no creo que yo pueda ver un trade como ese nuevamente. Porque como comisionado, por lo menos en mi liga, lo voy a vetar. Mira, hablando de... ¿Perdón? Que el tiempo me dio la razón y ahora los Gómez no lo quiere nadie. ¿Estás viendo? Así es el béisbol. No, ¿cómo que no lo quiere nadie? Lo acaban de contratar los Rangers nada más. Y va a ser campeón de división con los Rangers. ¿Qué te parece? Bueno. Alguien, pues. Mira, hablando de los Astros, nuestro compatriota Luis Valbuena se pierde el resto de la temporada por un problema en el tendón de la corva. Y es serio porque requiere cirugía. Entonces, bueno, lamentablemente este comodín del Infield, que juega la primera, juega la segunda, juega también la tercera, pues entonces ya no va a estar con el equipo de Houston. Bueno, eso es lo que tengo aquí. No sé si tienes alguna noticia que quieras resaltar, partner. No, bueno aquí ya... está otra, perdón que te interrumpa. Los Marlins, importante baja para los Marlins. Los Marlins ponen a Derek Dietrich en la lista de incapacitados con un golpe en la rodilla. Ah, imagínate tú. Uno de los jardineros con el que contaba el equipo de los Marlins, con este problema que tiene con Giancarlo Stanton. Y entonces, bueno, aquí pone la nota que tú también lo habías comentado, que nuestro compatriota Osvaldo Arcia fue reclamado de waivers del equipo de Tampa Bay. Claro. Pero bueno, problema serio para los Marlins, porque Dietrich es uno de sus mejores jardineros. Sí, es así. Y otra noticia para los venezolanos interesante es que el lanzador zurdo Eduardo Rodríguez hizo cerca de 60 picheos, ¿ok? Y bueno, dio un gran paso para en su intento para regresar a la rotación el próximo fin de semana. Este lanzador venezolano que juega con los Medias Rojas de Boston. Sí, señor. Bueno, si no tienes más nada, entonces creo que lo podemos dejar hasta aquí. Sí, me parece bien. Fue un programa muy variado, con muchos temas interesantes que estoy seguro que va a ser de beneplácito de la audiencia. Buenísimo. Bueno, entonces pues yo de nuevo te agradezco ese quite que le hiciste a León. Siempre el programa de hoy fue muy interesante porque no solamente hablamos de béisbol, sino que aprovechamos esa noticia activo para tocar la NFL que ya viene por ahí. Sí, ya falta poco, estamos a menos de un mes. Sí, señor, y entonces bueno, interesante el crossover que hicimos porque ahí aprovechamos tu conocimiento para que nos dieras esa información tan importante sobre lo que viene a ser Team Tebow y la posibilidad que puede tener en el béisbol. Que seguramente lo van a contratar porque es un tipo mediático y va a vender muchas camisas. Yo estoy viendo ese programa. Ahora, ¿qué equipo se va a lanzar ese riesgo? Bueno, eso ya lo veremos, pero de que sale, olvídate. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Gracias por tu participación. Les recuerdo a la audiencia que nuestro punto de contacto en primer lugar es la cuenta de Twitter, que es @segunda9no. Esto es en números. @2DADEL9NO. @segunda9no en números. En el blog, que es esta vez en letras, segunda9no.blogspot.com. Y también estamos en iVoox. Yo me despido como siempre con una recomendación, un tema musical, que en este caso es Alabama y Los Asientos Baratos de Cheap Seats. Gracias, Iván, y será entonces hasta la semana que viene. O hasta la próxima. No sabemos si León se va a reincorporar la semana que viene, pero te digo hasta la semana que viene en caso de que necesitemos de nuevo de tu presencia en este con podcast todo gusto, tan agradable. Con todo gusto, Ángel. Así será. Ahí nos veremos entonces. Gracias. Chao. Bye bye. This town ain't small, it's a little of both, they say. Our ball club may be minor league, but at least it's Triple A. We sit below the Marlboro Man, above the Rockville Wall. We do the wave all by ourselves. Hey, Ump, a blind man could have made that call. We like our beer flat as candy. We like our dogs with mustard and relish. We got a great pitcher, what's his name? Well, we can't even spell it. We don't worry about the pennant much. We just like to see the boys hit it deep. There's nothing like the view from the cheap seats. Call it a win, go off to toast the boys again. That local band is back in town. They got a kind of minor league sound. They're not that bad, they're not that good, but all in all it's understood. We wanna dance, they wanna play. We wouldn't have it any other way. We like our beer flat as candy. We like our dogs mustard and relish. We got a great pitcher, what's his name? Well, we can't even spell it. We don't worry about the pennant much. We just like to see the boys hit it deep. There's nothing like the view from the cheap seats. Cheap seats. Called up old what's his name, and one more building rises tall, and suddenly we're all grown up, and this old town's not quite so small. But I'll always miss the middle-sized town in the middle of the Middle West, with no-name pitchers, local bands,